En el año 50, antes de Jesucristo, los galos fueron vencidos por los romanos después de una larga lucha. Los jefes, como Vercingetorix, tuvieron que deponer sus armas a los pies del César. La Galia ha sido ocupada. ¿Toda entera? No, puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor. Una pequeña región rodeada de campamentos atrincherados romanos. Y es en uno de esos poblados donde vamos a trabar conocimiento con nuestro héroe, el guerrero Astérix. Ahí le tenemos. Justo es el momento en que se va de caza, su deporte favorito. ¿Volverás pronto, Astérix? Estaré aquí para el almuerzo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Somos la resistencia, desde casa, pero contra el imperio. Cienfuegos contra la soledad. En confinamiento, pero en comunidad. Encerrados, pero no presos. Prendemos la hoguera número 77, de nuevo, eso sí, desde casa. En Radio Shata está cerrado el local, ha caído el directo y no podemos entrar para arreglarlo, pero seguimos preparando podcasts y cositas. Están esos especiales de Nosotras en tu casa, tú también. Las ovejas negras siguen balando al ritmo de la más elegante música jamaicana y está viendo más cositas. Hoy, este Cienfuegos, esta hoguera, la hemos abierto con un pequeño homenaje a Albert Uderzo, el dibujante de Asterix y Obelix, el creador de esos personajes junto al guionista René Goscinny. Buena parte del interés por la historia, algo básico en este programa, lo tenemos gracias a él. Descanse en paz. Y ese espíritu de resistencia, ahora y siempre, frente al invasor, también lo tenemos aquí en Cienfuegos. Y aquí estamos, la guerrilla incendiaria, Cienfuegos, política y rock. Llegamos al capítulo número 77 y con ese número tan simbólico, pues habría que hablar un poquito, aunque sea un poquito, de punk. Y para ello, qué mejor que comenzar con la gran estafa del rock and roll, con quienes te vendieron como que el punk empezó con ellos, con la rebeldía en la EMI, con quienes se chotearon de todos y la peña compró encantada ese choteo. Hablamos de los Sex Pistols, Good Save the Queen. Potential hype bomb. clásico Sex Pistols, Good Save the Queen. Y bueno, me acuerdo con esto de que un colega, cuando empezamos en este rollo, interesarnos por toda esta música, pues cuando escuchó a los Pistols por primera vez dijo que uf, le parecieron muy flojos. Creo que utilizó la palabra pasteles, que siempre me ha hecho mucha gracia a la hora de referirse a la música. Ah, eso es un pastel. Claro, nosotros es que buscábamos ser los más malos, los más auténticos, los más radicales, los más graciosos también, ¿no? Los que dieran la nota. Y esto, los Sex Pistols, pues era suave para esa actitud que queríamos llevar ahí a finales de los 90, primeros de los 2000. Quizá pegaba más con ese rollo, esa malotez que queríamos llevar, yo qué sé, pues los A Palos Secos, Sociedad Alcohólica o Narcos, pegaban más con esa malotez, con esa idiotez más bien, ¿no? Que queríamos ser. Sí, te voy a decir, a mí me molan los Pistols de siempre, no una pasión desaforada. Porque bueno, aunque soy idiota de nacimiento, pues también por eso de que soy idiota, pues vivo siempre con la mosca tras la oreja de que me quieren timar todo el rato. Y a ver, y con los Pistols pues lo ves, están muy manufacturados y esa estafa la tienes. Ey, pero nunca la negaban, ¿eh? Ellos mismos, lo de definir al punk y a ellos mismos como la gran estafa del rock and roll, era algo que decían tanto ellos como quien controlaba las cosas, el manager. Decía que tocaba hablar de punk, como estamos haciendo ahora mismo, porque el 77 es el número simbólico de esta música, de este movimiento cultural, de esta actitud, de esta cultura, de esta contracultura. Hay tantas maneras de definirlo que no sé, elige la que más rabia te dé. ¿De qué considera, qué es el punk para ti? Pues eso vale, lo podríamos añadir ahora a lo que estoy contando aquí, ¿no? Y lo podríamos leer después. Se ha escrito mucho, muchísimo sobre punk. También hay buenos documentales, hay buenas pelis, la verdad que se ha hecho... ha habido buena producción cultural para algo que no tenía futuro, ¿no? Muchos escribió en su propio momento, por parte de gente mayor intentando entender qué hacían los chavales. En muchos casos eran escritos muy críticos, en otros casos eran interés real, en otros casos era postureo, pero ahí estaba, gente mayor intentando entender qué hacían los chavales. Había escrito mucho en su época, en esos finales de los años 70... primeros 80, pues de los propios chavales explicando sus movidas. Y se ha escrito también, años después, de esos chavales explicando, con más o menos nostalgia o seriedad, pues sus movidas de juventud, y a veces a lo mejor dándole una importancia que realmente no tenían. Voy a leer algo de eso que se ha escrito y voy a tirar de la fuente habitual de este programa, Cienfuegos, esa fuente cooperativa que es la Wikipedia. También la fuente de los vagos, pero es que suele estar bien, y este artículo está bien. El punk, también llamado punk rock, es un género musical que emergió a mediados de los años 1970. Este género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente y contracultural. En sus inicios, el punk era una música de estructura de composición minimalista, muy simple y cruda, a veces descuidada. Un tipo de rock sencillo, con melodías agresivas de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados y ruidosos, cargados de mucha distorsión, pocos arreglos e instrumentos, y por lo general de compases y tempos rápidos. Y bueno, y luego explica muchísimas más cosas, que es un artículo de Wikipedia, ya digo, muy completo, muy bien escrito y tal. No voy a liarme aquí a leer la Wikipedia, aquí vamos a dar pinceladitas y decirte luego si quieres profundizar dónde buscar más. Pero sí voy a leer algo más. En la columna de la derecha, que es, lo pone todo un poco más esquemático, habla de los subgéneros que han salido del punk. Y te digo que flipan colores. Anarcopunk, hardcore punk, hardcore melódico, straight edge, skate punk, street punk, nerdcore, crust punk, punk cristiano, radio girl, grindcore, electropunk, hardcore techno, dark ethereo, minimal wave, cold wave, electrogothic, electroclash, dance punk, dark ambient, EBM, EBM, electrodark, jungle, underground, power pop, cybergoth, agrotech, acid house, electrogore, reggae step, música industrial. También fusiones, step metal, antifolk, pop punk, celtic punk, cow punk, death rock, folk punk, gypsy punk, psychobilly, synth punk, blues punk, ska punk, punk metal y punk funk. Ay, con tanta etiqueta me pierdo, así que voy a poner una de los Clash que encima está de puta actualidad. Complete Control. Oh, obediencia ciega, no estamos confinados, estamos autoconfinados. No somos soldados, general, somos ciudadanos. Estamos en casa no porque nos amenacen con una multa, sino porque no queremos contribuir a la difusión inconsciente del virus. Y digámoslo, también por miedo. En el mundo desarrollado no movemos una pestaña cuando mueren casi 500.000 de personas al año por la malaria. Pero es por ahí abajo, algo que a nosotros no nos llega. Y ahora que es por aquí arriba, que hay 15.000 muertos, lo paramos todo y salen miles de millones de las cuevas de los estados del norte. Con una pequeña parte de ese chorro de dinero se habría acabado ya con la malaria. Se habría modernizado África y se habría dejado de financiar a sus sátrapas para que sus habitantes no se echaran al mar. Estamos en casa por miedo, pero también por conciencia, dispuestos a aprender de nuestros errores, tantos y tantos, tan irresponsables, dispuestos a que de aquí salga algo mejor. No nos pidan obediencia ciega ni cadena de mando, infórmennos, háganos responsables, corresponsables. No, no somos soldados, somos ciudadanos, del mundo, no solo de este, que creíamos tan cómodo y seguro. Texto de Gonzalo Moure. Y continuamos en Cienfuegos y continuamos hablando de punk o de punk. A mí es que no me sale, sé que lo correcto es punk, pero no me sale, yo digo. Así que voy a estar todo el rato leyendo punk y va a ser súper ridículo. Seguimos hablando de esto. De chaval era más de los Pistols que de los Clash, que les acabamos de escuchar. Ahora, si hubiera que elegir bando, que no va de eso, sería al revés. También como a lo mejor sería ser de Escorbuto o de Cortatu, ¿no? Bueno, se entiende. Los Pistols representaban más el caos, la destrucción, el ego, el yo, el no hay futuro. Y los Clash eran un poco más el compromiso, el mestizaje, tanto musical como político, la protesta social, lo comunitario. Aunque bueno, la canción que acabamos de escuchar, Complete Control, que he dicho que está de actualidad, no va de ese control completo que estamos viviendo estos días, y al que nos referíamos en el texto que acabamos de leer de La obediencia ciega, de Gonzalo Moure, sino de algo muy concreto que le pasó a la banda en su trayectoria profesional como empresa musical. El manager pedía control completo de lo que hacían para convertirles en un producto, para hacer algo como lo que hacía Malcolm McLaren con los Sex Pistols, y ellos se descojonaron de él. En el estribillo lo dicen: Complete control and I log. Dijo control completo y yo me reí. Pues tal que eso. Podemos ver que el punk, además de tener miles de etiquetas en lo estrictamente musical, como todas las que acabamos de escuchar antes, lo ha tenido también en cuanto a actitudes, ideologías, maneras de hacer las cosas, estética. Y lo puedes ver, no es la misma estética la que podían llevar, yo qué sé, los Exploited, que la que llevaban los Pistols, que la que podían llevar los indios o la que llevan NoFX, por poner ejemplos de bandas bastante representativas en distintos estilos. Muchas cosas, no sé, hazlo tú mismo, provocación, inconformismo, automarginación. También muchas veces palabrería hueca y disculpas para el hedonismo, las drogas y pensar en tu puto culo y Santas Pascuas. Como comentaba antes, quizá le hayamos dado mucha importancia, mucha trascendencia a estas historias, demasiada, demasiada trascendencia, y creernos demasiado que era muy importante esto, siéndolo como lo es. Ahí que no me acuerdo qué futbolista o qué entrenador decía que el fútbol era la cosa más importante de las cosas no importantes. Pues con la música punk y lo que la ha rodeado, pues sí es importante dentro de las cosas no importantes. Y al final lo importante es cómo lo quiera cada cual plantear, verlo y hacer las cosas. En lo que es este programa, Cienfuegos, pues es un programa de política y rock en el concepto más amplio de ambas. Es el modo de explicarlo resumiendo. ¿De qué va Cienfuegos? Política y rock. Y eso ya es una actitud, una ideología, una manera de ver el punk, que posiblemente sea el estilo musical que más suene aquí. Aunque como bien conoces y escuchas el programa, suenan muchas, muchas más cosas. El punk, en su sentido más amplio, ha sido banda sonora de muchas cosas en mi vida, la de mucha gente, pero no la única. Desde que descubrí que me gustaba el sonido de las guitarras eléctricas así distorsionadas con cintas de cassette que me dejó mi primo, pero así variadas como Seguridad Social, AC/DC o Siniestro Total, pues la cosa fue evolucionando, como puedes imaginar, y ha habido etapas. En lo mío nunca llevaba una estética demasiado cantosa, seguramente por vergüenza, y por eso me inventé una frase que el otro día me la recordaba a un colega y ya ni me acordaba porque me parece un poco estúpida, Pero tiene su gracia. Y decía que llevo la cresta en el corazón y los imperdibles en el alma. Pues eso, una de tantas pretenciosidades de darle a la música y a la estética más importancia realmente de la que tiene. Y lo dicho, y en cuanto a la música, pues si oyes Cienfuegos a menudo, llevamos 77 capítulos con esto, pues sabrás que aquí le damos un poquito a todo. Si es música protestona, se va a ganar nuestra atención, sea del estilo que sea, lo hemos comprobado. Si es música ruidosa, aunque no proteste, también nos va a llamar la atención, aunque a veces a lo mejor no proceda a ponerla. Seguramente hace tiempo nos hubieran quitado el carnet. Pero bueno, como dicen unos raperos, yo no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Y como dicen unos punkis, esto no es punky, esto es muy heavy. Lehendakaris muertos. Estábamos ya cayendo en ponernos intensitos, ¿no? Y además con la música poniendo cosas muy viejas. Vamos a poner un poco de punk nuevo. Sigue haciéndose punk. Nos preocupábamos el otro día hablando con los colegas de que, joder, a los chavales ya no les gusta el punk, pero que ni siquiera el rock ni el heavy, no sé qué. Bueno, pero se sigue haciendo punk. Aunque lo haga gente de casi 40 años o sin el casi. De las cenizas de Ignotus y con Chifli de Habeas Corpus y Ríos Propaganda llegan 16 cuerdas. Olvide quién era. Adelanto del próximo disco que sacarán dentro de poquito. ¿Qué pasó? Cerebro discutió con corazón. ahora vamos a seguir con temas de rotunda actualidad como los años 90. ¿Que no? Pues qué os voy a decir, con toda esta fiebre de que tiene que haber contenidos, tiene que haber cosas para que nos entretengamos con esto de quedarnos en casa, os voy a decir que he visto más partidazos de esta época estos días en Teledeporte que en tiempos anteriores. Y llego a una conclusión viendo estos partidos antes de ponernos a analizarlo un poco más. Los 90 eran Sida, Chandals, Milinkopantic y Reincidentes. Reincidentes, un grupo fetiche para mí, que nunca caducan, por desgracia. Me voy a aplaudir al balcón. Reincidentes. Para este viaje en el tiempo a los años 90 vamos a dar la bienvenida a otro de los miembros de esta guerrilla cienfueguera. Recordamos, esto no, yo no soy una bomber, tengo una guerrilla detrás, soy un comandante de toda una guerrilla radiofónica. Hola, Cabo Tirano Banderas. ¿Qué tal estamos por la barra de nuestro señor? ¿Qué tal estamos? Pues estamos aquí resistiendo en esta guerrilla confinada, en esta radio confinada en nuestra Sierra Maestra. Bueno, imagino que como buen viejoven que eres, estarás disfrutando también estas repeticiones de deporte del año de la tos, ¿eh? Sí, sí, yo me crié en los 90 deportivamente también, desde luego, y mis primeros recuerdos son de Barcelona 92 y fundamentalmente estoy viendo baloncesto antiguo y a veces incluso de los 80, alguna cosilla me estoy viendo de alguna final de la Corach, alguna cosa así. Bueno, mola. Yo lo que estoy viendo más, haciéndole un poquito más de caso, es lo que están poniendo en Teledeporte, que mencionaba antes, y así noventero, que vi con bastante atención, la Recopa de Fútbol del Golden Agin, la del 95, ese Zaragoza-Arsenal, y también la Copa del Atleti-Barça, el doblete del Atleti del 96. Y una cosa que me ha llamado la atención, porque al final no me fijo tanto en el fútbol, que también, y aparte de que me he fijado en que me sé más jugadores de aquella época que de cualquiera de ahora, y yo creo que la culpa es básicamente del PC Fútbol y de los cromos, me ha llamado mucho la atención lo chungo que era el ambiente de la grada, o que se veían cosas que ahora mismo no se ven, que ahora mismo han desaparecido para bien y para mal. Hay muchas que diría que para bien, sobre todo en, yo que sé, en la Recopa, ahí en París, la afición del Zaragoza cantando puto inglés el que no vote. Ya ves tú qué rivalidad tienes con el Arsenal, no has jugado contra ellos en la puta vida, ¿sabes? Es un equipo que te da igual, pues hay puto inglés el que no vote sin venir a cuento, no sé, súper chungo. Y luego sobre todo el Atleti Barça, perdona, te he cortado. No, continúa. Y pues en el Atleti Barça, que era precisamente en Zaragoza, en el estadio de la Romareda, era flipante porque eran los momentos de pleno auge de los grupos ultras. Veías en un fondo a los Boys of Noise, en otro fondo al Frente Atlético, y se veían imágenes que además se veían por televisión, porque ahora sí hay, o sea, hay como instrucciones de a los grupos ultras, en la medida de lo posible, que no se les vea en las retransmisiones, de taparles para, pues para que no tengan ese afán de protagonismo que se tiene muchas veces. Pero veías de repente, en mitad del partido, tiran una bengala a los Boys of Noise a la portería de Molina y no pasa nada. Y no pasa nada, simplemente Molina la coge y la retira. También pues sacan un plano en el que salen de los Boys of Noise con un palito con la bandera dándole a los policías nacionales que tenían abajo y no pasa nada. Y sale eso en la retransmisión y lo ve el narrador, que era de la casa, y no, ni lo menciona. Y también veías luego en el otro lado, en el lado del Atlético, del Frente Atlético, veías a un tipo todo el puto partido, hubo prórroga, todo el puto partido, una bandera franquista y no pasaba ni media. Y en mitad de la prórroga, en la segunda prórroga, cuando había marcado ya el gol Milinkovic-Savic, pues no pasa ni media porque van y tiran un conejo al campo. Y no pasa nada, tiran un conejo al campo. Y yo pienso, ¿qué mentalidad? Un conejo vivo. Un conejo vivo para perder tiempo. Era para perder tiempo. Y digo, ¿quién es el puto tarao que aguanta todos los 90 minutos, los 15 de la primera prórroga y los 10 que podían llevar ya entonces de la segunda, para tener un puto conejo vivo para tirarlo al campo? Y lo comentan como una cosa y, pues bueno, el conejo, a ver, pues son muy rápidos, va a ser complicado cogerlo, decía Clemente. Y luego resulta que el conejo va y se va él solo a ver el partido a un fondo y lo comentan, ah, pues ha ido solo a un fondo y no pasa nada. No sé, pero veías esa una tensión y los cánticos y no sé, las banderas, veías una cosa muy... Uf, esos años 90 a veces los idealizamos... Por ser nuestra juventud, pero otras veces ves, hay cosas que hasta, uf, menos mal que han desaparecido, ¿eh? Pues yo, por un lado, nunca fui muy muy futbolero, siempre me llamó más la atención la historia de los equipos y tal. Con el paso de los años, yo no sé cuánto tiempo llevaré sin ver un partido de fútbol entero, porque reconozco que me aburre terriblemente. No sigo prácticamente nada más que algunas curiosidades. Y bueno, pues, y el Oviedo en segunda, porque es una cuestión más personal que deportiva. No, no te sé decir más de dos jugadores igual, y seguramente uno esté retirado ya de la plantilla actual. Sí, y claro, Oli ya no juega, ¿no? Oli no juega y creo que Noco tampoco, así que... Buah. Y don Diego Cervero está en Baracaldo ofreciéndose como médico, porque es médico residente, que yo sepa. Así que... Sí, son cosas, supongo que en su momento se tenían normalizado ciertos aspectos, ¿no? Además de una violencia bastante grande. Y yo personalmente sí que me alegro que eso haya desaparecido, sinceramente. Más allá de que fue también el boom del nazismo y del neonazismo, el primer boom en España, ¿no? Esos primeros 90, sí, mediados, sí, sí, y demás. Sí, y las gradas eran su caldo de cultivo y, claro, y esos partidos se nota. Pero que no solo los grupos ultras y los nazis, también un poco el público más normal, porque de Zaragoza habían ido 17.000, no eran tan solo los del Ligallo. Veías un mal rollo sin venir a cuento, que no sé, me sorprendió para mal. Yo, es eso, la suerte que he tenido es que sí que es cierto que las pocas veces que he ido al fútbol, la sensación de tensión la he seguido notando. Y bueno, no soy nada seguidor de ir a ver partidos y no he ido nunca a un partido de primera, no he ido nunca a un partido de segunda. Y eso que me he librado, la verdad, sinceramente. Yo es verdad que es una cosa que sí que no... Más allá de ciertos recuerdos relacionados con historias familiares o de amistad relacionadas con el fútbol, es verdad que luego cuando lo analizo no... Igual que del baloncesto sí que tengo cosas muy, muy marcadas, ¿no? Pues yo qué sé, un Salamanca-Real Madrid que gana el Salamanca, los equipos pequeñitos de los años 90, yo qué sé, el Oarferrol, el Cáceres, el Huesca, el Granada incluso, el Murcia que descendía constantemente. Sí. Eso sí que tengo un recuerdo muy, muy cariñoso, ¿no? El Pamesa Valencia cuando era un equipo pequeñito también que podía bajar. Esas cositas, los comienzos del Taugrés como gran equipo. Esas cosas sí que les tengo recuerdo así cariñoso. El del fútbol es verdad que no he tenido nunca yo mayor ligazón con ello, vamos. Y bueno, hablando de los 90, nos íbamos a que hay más noventero que Kobe y que Barcelona 92, ¿eh? Eso sí. es lo que marca los años 90 en España, sin lugar a dudas. Y no solo en lo deportivo, es que en tantas cosas, y te habías preparado algún temita con esto. No, claro, claramente España se considera que entra en la modernidad europea y en el escenario mundial en el 92. Hay que recordar que no solamente son los Juegos Olímpicos, que sobre todo son los Juegos Olímpicos, sino también tenemos la Expo de Sevilla y reuniones internacionales en Madrid. El año, y, bueno, capital europea de la cultura. Capital europea, cierto, cierto. Y bueno, evidentemente yo era muy pequeñito, aunque como digo, de mis primeros recuerdos, los deportivos desde luego, y generales casi todos son también en torno al 91-92, y en concreto eso, Barcelona 92, recuerdo perfectamente, vamos, millones de detalles, no solamente los más conocidos, ¿no? Pues el gol de Kiko, Fermín Cacho, lo de la llama olímpica, cosas así. Sí, Rebollo. Sino... López Zubero era el que me marcó a mí. A mí me molaba la natación. López de aquella. Zubero, sí, es verdad. Yo era muy, siempre he sido mucho del 1500, me ha gustado mucho ver el 1500. Y claro, de aquella Fermín Cacho, pues bueno, con su triunfo y demás, y después teniendo en cuenta que el 1500 español en atletismo siempre ha sido como una de las categorías potentes y demás. Y lo que mucha gente intentaría no recordar es precisamente el desastre que fue el baloncesto en Barcelona 92. Eso para los más españolistas, que les da igual el baloncesto como tal, pero la afición al baloncesto sí tiene Barcelona 92 bastante idealizada por esa primera participación de los profesionales de la NBA, aquel Dream Team. Sí, sí, sí. Y de hecho estos días una de las cosas que me he estado viendo ha sido trozos de partidos del Dream Team, tanto en el Torneo de las Américas que jugaron en Portland como ya en la propia competición, ¿no? En Badalona, de hecho. Eso es, sí, sí. Y que no en Barcelona, todo hay que decirlo. Ahí te he visto. Sí, sí, sí, que uno... Creo que somos dos que le tenemos mucho cariño a Badalona, ¿eh? Eso es, sí, sí. Cada uno por sus circunstancias, pero... Esa aldea gala que resistió a anexionarse a Barcelona... Ya desde el siglo XIX sí, sí. Los querían anexionar y dijeron que tururú. Sí, sí, una de las ciudades igual grandes, más bonitas que tiene Cataluña, el centro histórico de Badalona, la verdad que es una preciosidad. Y a mí siempre es una ciudad que siempre he tenido mucho cariño, la verdad. Sí, ciudad bonita y para los que nos mola el básquet, capital. Sí, sí, claro, faltaría más. Y de las cosas curiosas, no relacionadas con el Estado español que sucedió en Barcelona 92, es que ya se habían independizado algunos de los países que habían conformado la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y algunos de ellos participaron, no sé si algunos o ya todos, participaron en Barcelona 92, y sin embargo Rusia todavía participó con una confederación que se llamó Confederación de Estados Independientes, la CEI, y evidentemente también participó en baloncesto. Y bueno, para quien no lo sepa, los tres estados bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, digamos que tienen una relación muy tormentosa con Rusia, con el gran vecino que tienen, y que básicamente, más allá de esos análisis históricos, Stalin se los engulló aprovechando el pacto con Hitler en el año 40, si no recuerdo mal, antes de ser invadidos por el 39, no sé si el 39 o el 40, yo creo que más bien el 40, antes de ser invadidos por Hitler, la propia Unión Soviética. Uh-huh. Y sí, como que nunca han tenido mucho cariño las repúblicas bálticas a la madre Rusia, ¿no? Desde luego que no la habrá. Mira, años 40, según estoy chequeando, para que no se me olvide. Sí, sí, sí, los tres países, las tres repúblicas bálticas, y de esas tres, la que ha tenido más importancia a nivel baloncestístico es evidentemente Lituania, que pues solamente con recordar a algunos de los ganadores del bronce en ese Barcelona 92, yo creo que a cualquiera que entienda un poco de baloncesto le sonarán, pues un tal Kurtinaitis, Tri-Better than Two, Arvidas Sabonis, evidentemente, por el cual es de reconocer que me aficioné al baloncesto. Hombre, es que era muy bueno. Aunque jugara en el Madrid, bueno. Era muy, muy, muy bueno. Sí, era grandioso este hombre. Gente como Karnišovas, como Marciulonis. Joder. Pues claro, como Micius, o como se le quiera decir en lituano. Sí. Y bueno, esta gente que acababa de conseguir la independencia con respecto a la URSS, se juega el bronce precisamente contra la antigua Rusia, contra la antigua URSS, contra la Confederación de Estados Independientes, ganan el bronce. Yo pensaba que la habían ganado por más, y no, ganan de cuatro, el tercer y cuarto puesto, y parece ser que ahí repartieron de todo menos abrazos y saludos internacionalistas. Los lituanos se lo jugaron a tope. Hay que reconocer que Zey había perdido la semifinal con Croacia, con la Croacia de Petrovic, por un solo punto, o sea que igual venían bastante. Mientras que Lituania había palmado de 40. Sí, efectivamente, sí, que se da para otro día, sí, y más sí, teniendo en cuenta que... Los Balcanes entraríamos en un buen charco, ¿eh? Sí, más teniendo en cuenta que tenemos ahora un premio Nobel bastante polémico, con Peter Handke, uno de los pocos defensores en Europa Occidental de Serbia en todo este proceso. Pero bueno, da para otro día, sí, y no nos vamos a meter en jardines que ya podemos dedicarle. Sí. Que este jardín también es bueno. Sí. Lituania, sí. Lituania independiente. Lituania ganando. Rusia, no Rusia. Ganando un bronce, y eso. Bueno, quien quiera puede buscar las imágenes, las entregas de medallas, la tensión existente entre los dos equipos y bueno, y la sensación de un país minúsculo de ganar a la gran potencia baloncestística, una de las dos grandes potencias baloncestísticas que había hasta ese momento, las dos desaparecidas, la URSS y Yugoslavia. Así que queda esa anécdota, así para la gente más deportiva. Y luego una pregunta, no sé si tú recuerdas algún elemento o alguna crítica que se hiciera paso contra Barcelona 92. Pocas se recuerdan. En la época, ¿no? Se hablaba muy poco de cosas que ahora mismo serían impensables. En la Barcelona actual sería impensable que el príncipe, ahora rey, fuera el abanderado. Se veía lo normal, no sé, era como esa sensación de modernidad. Todo era maravilloso, todo lo vendían maravilloso y todo se maquilló mucho. Las críticas no las descubrí entonces, claro, en los más media, tenía 10 añitos... Pues era todo maravilloso. Y si lo descubres años después, pues oyes canciones, eran más contra el quinto centenario, se criticó mucho. Sí, sí, y pero todo gente de residentes fue detenida, ¿no? Si no recuerdo mal, en precisamente en Sevilla, además. Sí, sí, antes les hemos puesto. Pues Maniática, me acuerdo también, una canción que tenían sobre esto, pero es como todo que lo descubrimos a posteriori, ya bastante más creciditos. En el momento era todo maravilloso y toda España estaba unida para ser modernos y para entrar en Europa, y como además también el gobierno fue muy listo y no lo metió todo en un solo sitio, sino que hizo, venga, lo de la Expo en Sevilla, tenemos contentos el PSOE a nuestro este, hacemos aquel primer AVE Madrid-Sevilla, en Madrid por supuesto tiene que haber algo y en Barcelona también algo, para que algo lo gordo, que realmente lo gordo de todo este pastel era Barcelona y esa imagen internacional. Y siempre se sigue diciendo, no sé si es algo que internacionalmente se está de acuerdo o es la propaganda que nos hemos comido, pero nos hemos criado con que fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Y tenemos ese chip, no sé si es real, no sé si posteriormente algunos lo habrán superado, otros no, pero siempre oyes ese análisis, a mí me gusta seguir los Juegos, siempre queda eso, los mejores fueron Barcelona, lo que venga después ya lo veremos, lo que estaba antes fue peor todo. Y desde luego nadie pensará que vamos a celebrar Madrid 2020. Madrid 2012 así, iba a ser. Así que, pues sí que hubo muchas más protestas de lo que parece. Sí que es fácil encontrar algún documento, creo que hay algún pequeño documental contra el quinto centenario. en la que hubo incluso disparos al aire contra algunas de la gente que protestaba. Y en Barcelona, aunque parece que no, también hubo bastantes cositas mucho más grandes de lo que los medios de comunicación dieron a conocer. Tenemos el proceso de reurbanización del barrio del Raval, que se llevó por delante calles enteras que desaparecieron y que se silenció alguna de las asociaciones de vecinos alternativas o independientes que había, con historias bastante turbias, con acusaciones incluso falsas de pederastia al presidente de una de las asociaciones. Oye, un caso muy sonado. Sí, que lo escribió luego, Arcadia Espada, se hizo bastante conocido a raíz de artículos y libros sobre esto, el periodista. Pues fue luego esa persona, si no recuerdo mal, tengo aquí un libro bastante interesante de Virus, uh-huh. Virus Editorial, sobre, se llama Matar al Chino, de Miquel Fernández, y justo habla de este tema, también en algún libro sobre urbanismo, pues claro, la limpieza del Raval y acabar con el gran barrio histórico, contracultural y alternativo y marginal de Barcelona, pues una de las razones de Barcelona 92, si no recuerdo mal, esta persona fue incluso absuelta años después, pero evidentemente lo que quedó, y yo lo que recordaba también, era todo lo anterior, cuando empecé a leer dije, hostia. Sí, yo oigo el Raval y aún me viene lo de la pederastia. Es de esas cosas que tampoco ubicaba bien, pero yo oigo el Raval y es lo primero que relaciono. Pues sí, tenemos esto a nivel municipal. Tenemos la famosa Operación Garzón contra el independentismo catalán, que acabó con 40 y tantos detenidos acusados de formar parte de Terra Lliure, que fueron acusaron de torturas a los policías de aquellas, que posteriormente se demostró que había muchos indicios de torturas y que Garzón, ese adalid de la democracia y de la justicia, siempre negó. En un documental, de hecho, se hace el tonto de una manera tremenda y dice sencillamente que no recuerda esa operación. Y tenemos lo que íbamos a comentar hoy, dentro del ambiente más popular, menos directamente politizado, tenemos lo que se llamó la Intifada del Besós. Que suena contundente. Sí, no, es que fue contundente, de hecho, muy contundente. El Besós es un barrio fronterizo entre Barcelona y San Adrià, justo, de hecho, da la zona de Badalona, que es la zona de San Adrià de Besós, que posteriormente Badalona, Santa Coloma, están en ese lado, en el lado Besós. Sí, la frontera norte de Barcelona sería. Sí, exactamente, sí, siempre confundo. ¿Cuál es la frontera norte? ¿Cuál es la sur? Efectivamente, la otra es la de Llobregat. Yo te iba a decir este y oeste porque lo veo el mapa pensando en el mar y no, aquí es norte-sur, sí. Pues sí. Y digamos que esa zona fronteriza es una de las zonas más marginales de toda la gran urbanización barcelonesa. Yo justo he tenido la suerte de vivir una temporada en esa zona y sí que es verdad que es bastante bastante macarrilla, aunque han pasado muchos años, y además hay uno de los barrios famosos por el macarrismo a nivel estatal, que es el barrio de la Mina. Sí. Un barrio pues con unas circunstancias muy concretas, con una gran parte de población gitana, bastante marginal, con muy pocas ayudas sociales, con un abandono de las autoridades tremendo, y también al mismo tiempo con un sentimiento comunitario propio muy muy grande, sí. y muy bonito. Tienen una radio comunitaria a la que sigo en internet, que hacen una labor bastante bastante chula. Es un barrio curioso, yo lo conozco de paso, pero sí que tengo conocidos y amigos que son de allí, y bueno, pues es un barrio justo la zona de la Mina, pues la más conocida, pero todo el barrio del Besós con bastante bastante problemática social y económica, en la que en Barcelona 92 justo esa zona se le dio de lado, se le dio completamente de lado, más allá de algunos pequeños arreglos. Y lo que sucedió es que en una zona ya muy marginalizada se quiso, en una de las pocas zonas verdes del barrio, o sea, hablamos de los típicos bloques enormes, pues quien sabe Madrid, pues San Cristóbal de Los Ángeles, para hacerse una idea, más o menos. Típico barrio, pues eso, con muchas necesidades, con muy pocas zonas verdes, y en una de las zonas que podría tener equipamientos o zonas verdes, se decide llevar familias que se estaba trasladando de chabolas, de barracas, como se dice allí, uh-huh. Justo a esa zona. Entonces, un realojo. Efectivamente, un realojo a la fuerza. En todo ese proceso de reurbanización de gran parte de Barcelona de cara a los Juegos Olímpicos, que hay que recordar, yo no lo he conocido, pero toda la zona litoral de Barcelona se rehace completamente nueva de cara a Barcelona 92. Completamente. Algunos de los barrios más cercanos a la costa igual, como el barrio del Poblenou, por ejemplo, como pues, efectivamente el Raval, el Poblesec, un montón de estos barrios, hay una transformación tremendísima que pasó por encima de muchos de sus habitantes, efectivamente los más pobres, como podemos sospechar. Suele pasar, sí. Efectivamente. Pues parece ser que las asociaciones de vecinos y la gente de la zona no se negaban tanto a recibir personas, que parece ser que algunas de ellas pues podían ser conflictivas, relacionadas con la ficha de drogas y demás, más teniendo en cuenta que gran parte de la población de la zona del barrio del Besós es gitana, con lo cual no había unas características racistas, uh-huh. sino lo que decían es que necesitaban equipamientos y no construir otros cuantos bloques para hacer realojos, que eso se podía, digamos, distribuir entre estas zonas de Barcelona. Uh-huh. Las obras comienzan con una fuerte presencia policial y pasa pues lo que se podía imaginar. Hay varias semanas de disturbios muy de, además es que es muy noventero. Uh-huh. Estamos hablando de lanzamiento desde los balcones de todo tipo de objetos. Desde sal fumar, lejía, botes de conservas, macetas, bombonas de butano. Hay un documental que se llama Besos al Besós, sí. que se encuentra en YouTube, de hecho lo tengo yo aquí delante ahora mismo, que tiene muy mala calidad, pero que se ve perfectamente cómo se les tiran a los maderos bombonas de butano y neveras y frigoríficos y todo lo que era necesario. E incluso el uso, lo estoy viendo aquí, el uso de armas de fuego. Se encontraron casquillos de bala que se dispararon contra la policía. Era curioso, sí. porque fue... Sí, la descripción de intifada no era exagerada. Sí, ¿no? Es muy de los años 90, muy de población marginal, muy de una revuelta muy pues muy básica por sus propias condiciones de vida y además, como curiosidad, fue el debut de las unidades antidisturbios de los Mossos de Escuadra. El debut. Que buena fuerza represiva pues fue a machacar a los pobres y en este caso pues bueno, por lo menos una parte recibieron una parte de vuelta. Y en concreto el día 29, esto no estamos hablando todavía del 92, estamos hablando del año 90, porque eso hay que recordar que Barcelona 92 no sé cuándo se aprueba, cuándo se decide que van a ser sede, igual en el 86. Sí, finales de los 80, pero no sé, con el famoso de la ciudad de Barcelona. ¿Y sí. ¿De qué? No, la famosa frase, vamos, que la han repetido mil veces, ay, sí, pero no recuerdo el año, pero sí, de, con Samaranch diciéndolo, claro, diciéndolo en francés, no deja de tener su guasa que un barcelonés, pero bueno, que es una imagen muy mítica también de toda esta... imaginería de los 90 y de Barcelona 92 como esa maravilla. Me ha venido a mí la cara. Su hijo, por ejemplo, ahora mismo está también en el COI. Sí. Al final, los cargos hereditarios. Una buena familia falangista y demás. O sea, eso no se nos puede olvidar tampoco, ¿eh? Meritocracia lo llaman. Sí. En el 86, mira, en octubre del 86 fue cuando se decide que sea Barcelona. Tuvieron 6 años de, sí. claro, que un proceso tan profundo en tan poco tiempo implica imponer. Que digamos que fue el comienzo, además, de todo ese proceso urbanístico, que en el caso del Besós tiene una segunda continuación. Y eso, pues, estamos hablando del enero, febrero del 90, y cuando... La famosa intifada del Besós se habla, es un editorial del diario La Vanguardia del 30 de octubre del 90, en la que ya se bautizan estos hechos como Intifada del Besós, y la gente a día de hoy todavía, bueno, a día de hoy, llevo varios años sin pisar el Besós, pero una cosa, en el barrio la gente pues sí que tenía mucho recuerdo, y era como, sí, sí, la Intifada, sí, sí, tal. Y porque más fue algo muy, muy, muy vecinal, muy al margen de las instituciones, y de hecho se hizo al margen de la Asociación de Vecinos Institucional. Las negociaciones que hubo entre las instituciones y los vecinos fue a través de una comisión nombrada por el propio barrio en asamblea. Uh-huh. O sea que fue, dentro de todo lo duro que fue eso y de un barrio abandonado, pues ser capaces de llegar a paralizar ciertos elementos centrales para el urbanismo barcelonés. Uh-huh. Que se estaba olvidando de los barrios más pobres de Barcelona. ¿Y en qué quedó un poco esto? Pues quería buscar algo de información. Yo juraría que no llegaron a construir, uh-huh. que se dejó como zona verde, zona o una placita o algo de eso, me parece. Sí, que en lugar pero, de meterte a 1,000 familias o las que fueran, un poco no apretar a más gente en condiciones chungas, sino un poco de equipamiento, ¿no? Creo recordar algo similar al proceso que sucedió en el centro de Barcelona también, en la zona de Arco del Triunfo. También con el tema del parking, hace unos años, no hablo de Gamonal de Burgos, sino en Barcelona también hace unos años pasó lo mismo, que una de las pocas zonas del centro de la ciudad se quería construir y había un parque vecinal que al final, pues con algunos cambios y alguna reconstrucción municipal se consiguió mantener. Uh-huh. En el caso del Besós hay una segunda parte, estamos hablando pues eso, Barcelona 92, que es la del llamado Fórum de las Culturas del año 2004, que sí que fue un invento especulativo sin sí, igual sí. Que Barcelona todavía tenía la pantalla del deporte, el Fórum de las Culturas de 2004 ya no había por dónde cogerlo, se veía desde el principio que eso era un invento, claro, porque los Juegos Olímpicos es algo reconocido globalmente, compiten por ello varias ciudades, varios países, pero esto sí, el Fórum fue un invento. Sí, fue un tangazo completo. Y yo de aquí sí que puedo hablar a nivel vivencial, porque justo yo he conocido esa época y he tenido mucha relación con el barrio del Besós y aledaños justo en esos años. Y bueno, pues pasó lo que se podía imaginar. Se habló que esta vez sí se iban a rehabilitar bien el barrio del Besós a nivel urbanístico, también a nivel arquitectónico, porque hay edificios que de hecho se caen a trozos, ya tuvo que haber procesos de demolición de pisos enteros y realojos en el mismo barrio, porque eran pisos muy, muy baratos. Un urbanismo, de hecho, que los pocos elementos urbanos amables, como la propia Rambla del Besós, que vertebra todo el barrio y va hacia la Mine, va hacia San Adrià de Besós, es conseguida, y esto por la suerte que tuvimos de conocer a gente del movimiento vecinal de los años 70, se consiguió gracias a la gasolina y al fuego, básicamente, y a la movilización vecinal de los años 70, todavía en el franquismo, uh-huh. Porque ahí iba a pasar un enlace de una autovía. Joder. No iba a haber una rambla, entonces esa rambla se consiguió porque los vecinos se partieron la cara, literalmente. Uh-huh. Pues sí, que ahora mismo es de las cosas más significativas de esa zona. Sí, y agradable. Y sí, sí, da gusto, muy da gusto. Sí, sí, es un lugar muy agradable, la verdad, está muy bien. Entonces, pues bueno, parece ser que dentro del proceso del Fórum se iba a ampliar la regeneración del barrio del Besós, y lo único que se hizo fue tocar justo la zona más cercana al mar, en la que se hicieron varios hoteles de lujo, se plantaron los edificios del Fórum, y de cara al interior de la Rambla y de cara al interior del Besós se dejó tal cual estaba prácticamente, y con su marginalidad y sus necesidades sin cubrir. Que son evidentemente sociales y no turísticas o de eventos mundiales. Claro, joder, es que la Barcelona Escaparate es un caso de estudio, un caso del libro, un caso paradigmático de todos estos procesos de convertir una ciudad eso en escaparate, una ciudad con tanta vida, tan maravillosa, que se ha convertido eso en un absoluto escaparate. Para mí es, en el Estado español, más allá de filias y fobias independentistas, pero de lo que son los límites del Estado español legales a día de hoy, es el ejemplo perfecto e ideal de gentrificación. después de ahí van otras ciudades, pero vamos. Sí, sí, sí, Bilbao, Madrid, cada, sí, cada caso mucho particular. En Bilbao, por ejemplo. Sí, sí, pero sí, sí, Barcelona pero... ha sido el laboratorio, el de libro, porque además es una ciudad más cerca de Europa, mediterránea, mejor tiempo, no sé, tantas y tantas cosas. Y todo esto lo empezó don Jordi Pujol. Sí, sí, el gran Jordi Pujol, Pujol enano, aprende castellano. Sí, sí. No nos olvidemos nunca. ¡Pua, qué mítica aquella qué también! Está en muy años 90, ¿eh? Cómo se la envainaron los del PP, cantando en la sede en Génova, Pujol enano aprende castellano, una semana de bueno, o un mes después pactando con Convergencia, Aznar, y Aznar con esa legendaria frase de que él hablaba catalán en la intimidad. Sí, sí, pero es bueno. Mítico aquello, sí, sí, que también es muy años 90. Pero bueno, nosotros también... Son capaces de hablar catalán a la nuestra intimidad. Molt bé, de aquella manera, pero bueno, nos podemos defender. Bueno, ¿presentamos la canción ya o sí, te queda algo? Sí, sí. Que... No, por supuesto. O sea, si una cosa tuvo Barcelona fue una escena muy concreta de hardcore punk muy acelerado. Para mí el grupo mítico son HHH, pero hay otro grupo tremendo que son Bloody Social. Y tienen un discazo espectacular que tiene quizás su mejor canción en esta. Que Preséntame a tu mí. Que el autobús pues, número 13 era, ¿no? El que autobús número 13. Blacado, sí, sí, sí. El autobús número 13 del disco Kipag y Pujol. Vamos con Lodi Social. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este Cienfuegos número 77. Sigue conmigo aquí para la despedida el cabo Tirano Banderas. Nos ha quedado noventero el tema, ¿eh? Sí, sí, ha quedado muy, muy de los años 90, como debe ser. Y ya pues para despedirlo, años 90, punk, en el Estado español, sin lugar a dudas, uno de los referentes. No es de mis favoritos, pero esta canción en concreto sí, y me flipa. Vamos, y para acabar hablando de punk, si el punk ha muerto, nosotros somos la venganza. Nos vamos con los animales muertos. A cuidarse, pues cabo. Hasta la próxima, caballero. A cuidarse también. A cuidarse todos vosotros y vosotras. Chao. Venga, somos la venganza. Lo seremos.